Hola, hola, hola. Hola. Hola. Hola, papi. ¿Adiós? No, hablo. Pues yo también me llamo Pablo y os damos la bienvenida a la radio ¿Yo? de Asido, ¿no? Yo, sí. Venga, programa número 38. Y aquí tenemos a Pablo, que nos tiene un poco abandonado. Porque últimamente los jueves, en vez de hacer radio, se va a deporte con Alfonso, ¿verdad? Sí, Oye, ocho. Pablo, ¿cómo te lo pasas tú en deporte? ¿Oste? ¿Te gusta? Sí. ¿Te lo estás pasando bien? Sí, en el AFA. Ajá. ¿Y qué cosas estáis haciendo? Machada. Te pone el chándal. Uy. Calzones, camiseta, zapatos. Te pones tu ropa de deporte, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y tú qué haces? Lo que te dice Alfonso, ¿no? Correr. Robé. ¿Jugáis con la pelota también? Sí, a jugar. ¿Y a ti qué te gusta más, por ejemplo, con la pelota? ¿Te gusta más baloncesto? ¿Te gusta más fútbol? Fútbol. El fútbol, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y ponéis también los aros y hacéis ejercicio? Yo. Y el ¿Y hacéis juegos también? O juego. Bueno, ¿y qué tal te lo pasas? ¿Te lo pasas bien? Sí, muy bien. Merece la pena, ¿verdad? Vale. ¿Acabas cansado o tú no te cansas? No, tú no. No. Vale. Bueno. Bueno, Pepi, ¿y tú qué tal estás? Ya vi. ¿Tienes ganas de que hagamos un ratito de radio? Sí, coco. Oye, pues si os parece, vamos a comenzar, ahora sí, la radio de Asido número 38. Bueno, pues aprovechando que estamos en la radio de Asido y que ayer fue 14 de febrero, vamos a celebrarlo con dos personas. ¿Cómo te llamas? Bici. ¿Y tú cómo te llamas? Lo llamo casual. Bueno, ¿sabéis qué fiesta se celebra el 14 de febrero? El hielo y San Mororaro. ¿Sabéis cuál es el santo que hay ese día? ¿Tú lo sabes? No sé. Es San Valentín. Se abre, ¿sí? Bueno, Ibisi, ¿tú tienes algún enamorado? Jesuardo. ¿Y tú tienes alguna enamorada, Jesús? Sí. ¿Quién es? De Messi. Vaya, qué casualidad que sois vosotros dos. Bueno. Oye, ¿y lo celebraste de algún modo especial? ¿Qué? Me lo pito también. Si lo celebraste de algún modo especial o con algún regalo o con alguna cosa. Con un regalo. Con un regalo. Ajá. Cuéntame, ¿el regalo se lo hiciste tú a Jesualdo o Jesualdo a ti? ¿Cómo fue? Yo a él. ¿Y qué le regalaste? Un perfume de la pipa y no es de masaje cuando es de fuerte. Ajá. ¿Y Jesualdo, qué te pareció el regalo? Está chulo. ¿Fue una sorpresa o qué? Sí. ¿Te has puesto ya la colonia? Sí. ¿Y te ha echado el masaje? Sí. ¿Y qué, cómo huele? Está chulo. ¿Huele bien? Sí, huele bien. Ok. Oye, Jesualdo, ¿y tú le has hecho algún regalo a Bici? Sí. Uno de estos de Unos pen. los pendientes. Ajá. ¿Y qué tal son los pendientes? Bien, son muy bonitos. ¿Sí? ¿Te han Sí. gustado? Sí, mucho. Bueno. No obstante, no nos quedemos solo con los regalos de San Valentín y vamos a aprovechar. Yo voy a hacerte unas preguntas a estos chicos. Oye, Bici. ¿A ti por qué te gusta Jesualdo? Porque es mi pareja. Pero, ¿en qué sentido? A ver, ¿qué has encontrado tú en Jesualdo que no veas en otros chicos? Porque Jesuaro es algo muy especial para mí y como es algo muy especial para mí, no quiero cambiar de otro hombre si no es. ¿Y él cómo es? Es guapo, es cariñoso, me quiere mucho y es muy simpático conmigo. Y estoy muy contenta de tenerlo. Ajá. Bueno, Jesualdo, ¿y tú, por ejemplo, qué sientes por Bici? Papá, me quiere mucho, debe dar un beso. En la cara, en el centro ya sabes que en la cara. Sí. Bueno. ¿Y ella cómo es? Tiene el pelo de color de negro. Castañico. Sí. La gafa está hermosita. Me gusta a Europa. De gris, de el ojo, de pantalones, de los marrones, y los zapatos de blanco. ¿A ti te gusta la ropa que se pone Bici? Sí. Ajá. ¿Y a ti te gusta la ropa que se pone Jesualdo? Sí. Ok. ¿A vosotros qué cosas os gusta hacer juntos? Un montón de cosas. A ver, por ejemplo, cuando estáis aquí en Asido. Cuando estamos aquí en Asilo, pues se está mal al suyo y estoy muy contenta. Oye, ¿y tú cuando te sientas al lado suyo te distraes? Un poco. Un poco, hay que distraerse poco. Pero bueno, y Jesualdo, ¿a ti qué te gusta hacer con Bici? ¿Te gusta ponerte con ella en la biblioteca o bailar con ella? Me gusta bailar. También. Oye, ¿y cuando nos vamos, cuando vosotros alguna vez os habéis ido de autonomía urbana juntos o no? No, es que ellos son el PIL. Ah, porque ellos están en el PIL, entonces todavía no se puede. Todavía no se puede. Pero ¿vosotros llegáis a coincidir en clase en algún momento? Sí, va a mi clase. Por la tarde vais juntos, ¿no? Estamos juntos, pero es el grupo de Benuria. Claro, claro. ¿Y alguna vez está también con María Luisa y eso o no? Sí, está con María Luisa por la mañana. Uh-huh. Y por la tarde está aquí. Ok. ¿Y luego vosotros alguna vez, tú has ido alguna vez a su pueblo? Sí, una vez fui yo a su casa. Para que me dé el número de teléfono para llamarlo. Ajá. Y también he ido a su bar. ¿Qué me dice, sí? Para darle el reloj. Y me y invitó a mi padre a comirarse. ¿Qué me dice, sí? ¿Lo invitaste a tomar algo? Sí. Ajá. ¿Y qué dicen tus padres de Bici? ¿Les gusta la chica? Sí. ¿Sí? Parece graciosa y buena chica. Sí. ¿Y qué dicen tus padres de Jesualdo? Que están muy contentos por él y que le gusta que esté conmigo. Ok. Bueno, pues, ¿tenéis algo más que decir? Yo no. ¿Tú? No. Pues nos despedimos y de esta noticia hay que despedirse de un modo muy especial, ¿no? Adiós. Adiós, de un beso, de mi novia, de Bici. A ver. Hola, ¿tú eres papi? Soy yo, Pablo. Estamos. Bueno, Pablo, ¿qué tal? Bien. Si os parece, vamos a hablar de la salida de ocio que hicisteis el fin de semana pasado, ¿vale? Sí. Bueno, recientemente hemos sabido que se va a hacer un concierto benéfico organizado por la Asociación Rotary. Sí. Y el dinero que se saque, sí, va a ir en beneficio de Asido, sí, de nuestra asociación, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues el otro día en ocio, uh-huh, hicisteis una cosa que, claro, ya que vamos a recibir ese beneficio, pues vosotros fuisteis a vender entradas, ¿no? Sí. ¿Dónde estuvisteis vendiendo entradas? Está Sosa. Estuviste en la puerta del Corte Inglés, ¿no? Sí. ¿Y qué tal fue la cosa? ¿Osa? ¿Fue bien? Sí, muy bien. Ajá. ¿Con quién fuisteis? ¿Con Ana Lucía o con Isabel? ¿Sabes? ¿Con Isa? Isa, sí. ¿Y qué compañeros fueron? ¿Fue Pepi? Sí, Pepi. ¿Y quién más fue Pepi? Emma, Nero, yo, Nana. Ajá. Junto. Y eso fue por la tarde, el sábado, ¿no? Es eso, sí. ¿Hacía frío, Pablo? Sí. ¿Ibais bien abrigado? Vale. ¿Iba bien abrigado? ¿Llevaba el abrigo? Abrigo. Aguate. ¿Tú te abrigaste bien, Pepi? Sí, dejó. Ok, ¿y había gente? Mucho coco. ¿Hablasteis con la gente? Sí. ¿Y qué os decían? No sé, a ver. ¿Tú los saludabas? Hola. ¿Y vendisteis entradas? Sí. ¿Te aburriste ese ratito o te gustó ahí estar vendiendo las entradas, Pablo? ¿Te gustó? Sí. Luego, por lo que estoy viendo, después de hacer el trabajito y después de estar ahí, pues un poco vendiendo las entradas y tal, os fuisteis dando un paseo y fuisteis a tomar algo, ¿verdad? Sí, eso, sí. ¿Qué os tomasteis, Pepi? ¿Una hamburguesa de pollo? No, de po. Ajá. Sosa. ¿Y qué más? Patata y Coca-Cola. Oye, Pablo, ¿tú también te fuiste a cenar? Sí, agua. ¿Tomaste agua y tomaste patata? Oye, patata, cita. ¿Y hamburguesa? Hamburguesa. ¿Era hamburguesa de carne de ternera o de pollo? Lechuga. ¿Con lechuga, con tomate? Tomate. ¿A ti te gusta echarle ketchup a la hamburguesa? Sí, ketchup. Ajá. Estoy viendo que la salida quedaste ya a las 4 de la tarde y luego ya, después de cenar, os fuisteis para casa a las 8, ¿verdad? Sí. ¿Quién vino por ti, Pepi? ¿Vino tu padre, tu madre? Mi mamá. Ajá. ¿Y quién vino por ti, Pablo? Mamá. Mamá, ¿no? Ok. ¿Te lo pasaste bien el sábado? Sí, me gustó mucho. ¿Y tú, Pablo, te lo pasaste bien? Vale. ¿Te lo pasaste bien? Sí. Y una cosa, ¿qué te gustó más, Pepi? ¿Vender la entrada o ir a tomar algo? Dejó. ¿Tomar algo, no? Sí, coca. ¿Y a ti, Pablo, qué te gustó más? ¿Vender la entrada o tomar algo? Tomar algo, ¿no? Sí. Ok, pues nada, chicos, si os parece, esta es vuestra reseña un poco de cómo fue la tarde y la salida del sábado. Nos vamos a despedir. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Papá García y no voy a ver de fin de semana. Bueno, Iván, ¿qué tal te ha ido el fin de semana? Pues bien. Cuéntanos, ¿qué cosa has hecho este fin de semana? Pues hecho por la mañana, estuve el sábado por la mañana, estuve comiendo me la casa de mi Mari Carmen. Estuviste en la casa de tu tía Mari Carmen, ¿no? Sí. ¿Y qué comiste? Pues arroz con pollo. ¿Y quién lo hizo? Mi tía. ¿Qué tal le sale el arroz con pollo? Muy buena. Muy bueno, ¿no? Entonces, ¿comiste tú solo o fueron también tus padres? Sí. ¿Fueron tus padres? No. Juan Carlos, la Marina, la Maricami y yo y la José. Ajá. ¿Y qué tomasteis de postre después del arroz? Yo fresa y piña. Ah, muy rico, ¿no? Sí. Okay, ¿y después qué hiciste? Pues por la tarde con el ordenador. ¿Y qué hiciste en el ordenador? Pues bajamos música, fama, los locos y melody en mi canción y también yo y Femo y damos telas. Okay, y bueno, ya el domingo, ¿qué hiciste? El domingo por la mañana he desayunado con mi madre y mi tío Josué. Y ya Una cosa, ¿qué desayunaste? un zumo de naranja y una tostada con tomate. ¿Tú siempre desayunas zumo de naranja y tostada con tomate? Sí. ¿Y a ti te gusta tomar leche o café? No. Tú no. Tú te tomas el zumo de naranja y tostadica con tomate, ¿no? Sí. ¿Te tomas una entera o media? Pues son muy grandes. Son muy grandes, ¿no? Sí. ¿Y después qué? Después me he quedado en su casa. Mi gas y por la tarde en mi casa. Un momento, que has dicho una de mis palabras favoritas. ¿Has dicho migas? Sí. ¿Quién las preparó? Mi tío Juan. ¿Y cómo le salieron? Muy buena. Y aparte de la masica de las migas, ¿qué le echaste? Pues mira, pues he hecho pimiento, chachicha y patata y buena salada con oliva de relleno y otros con pollo y yo verde. O sea que tú te has puesto las botas este fin de semana comiendo cosas ricas, ¿eh? Sí, está muy buenísima. Ok, y después ya te fuiste a tu casa a descansar, ¿no? Sí. Ajá. ¿Te has afeitado este fin de semana? ¿Eh? ¿Te has afeitado este fin de semana? Pues el fin de semana otro siempre, pero otro no. Ajá. Es que a veces con pelo y otro sin pelo. ¿A ti te gusta afeitarte o qué? Sí, Ajá. sí. Muy bien. Bueno, Iván, ¿algo más que nos quieras contar del fin de semana? Pues no. Bueno, pues nos despedimos. Adiós. Me llamo José Luis. Vamos a hablar de fin de semana. Viernes 27. Llegué a mi casa, me puse a limpiar dos habitaciones y luego fui al gimnasio. Después me duché y cené y luego me fui al cine con mis amigos. Sábado 28. Me levanté y desayuné. Y después estuve escuchando música. Luego nos fuimos a comer a la casa de campo de mi madrina. Y celebramos el cumpleaños de mi padrino. Por la tarde, cuando llegué a mi casa, me duché y CNI vi el fútbol. Domingo 29. Me levanté y desayuné. Y estuve todo el día en casa. En mi casa. Escuchando música y jugando. ¿Va a ser una pregunta? Sí. Estuviste en tu casa, pero no fuiste ya a ningún lado. Pues el sábado que fui con mi padre a comprar una pizza. ¿Y te gustó la pizza? Sí, que tiene de verduras. Vale. Después de cenar, ¿qué hiciste? Vi el partido de fútbol. ¿Y cómo quedó? Quedó empate. ¿Y cómo se llama el partido? Es por la sexta. Vale, para la sexta. ¿A qué hora era el partido? A las 10. Vale. ¿Las 10 de la mañana o las 10 de la noche? A las 10 por la noche. Ah, vale. Te gastó mucho, ¿no? Sí. ¿Y cómo jugaron? Jugaron muy bien. Vale. El domingo ¿qué hiciste? Pues escuchando música y jugando. ¿De qué música? Kiss FM. Ah, vale. ¿Y te gustó, no? Sí. ¿El ordenador o en la tele? En mi ordenador portátil y PlayStation 2. Y tengo la PSP también. Vale. A ver. El día. ¿Cómo se llama? El día. El. No. El día 29, ¿qué hiciste? Estuve en todo el día en mi casa. A ver. ¿Cómo te pasó con tu tío celebrando eso? Ah, pues el sábado estaba comiendo y también yo ha regalado una carta para mi tito Fran, es su cumpleaños, y yo ha regalado una colonia. Y también mi madre se ha ido a la cena por ahí con los primos de mi madre. ¿Te hinchaste a comer? Sí. ¿Y te gustó la comida? Arroz y bacalao. Hola. Y a ver, ¿estuvo tu primo o tu tita por ahí? Es que los primos van muy locos. Vale. ¿Tu padre hace el nombre que tú dices? ¿Qué hace 2 años que está con la lumbre? Sí, es que mi padre 2 años siendo en el lumbre, 2 años. ¿Ya algo más que quieras contarnos? No. Vale. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Dolores Río y voy a hablar de fin de semana. El viernes, cuando salí de de campo, nos fuimos a mi casa a descansar, porque hacía mucho frío. Y de cenar puse mi madre una pan tostado con mermelada y queso fresco. Y también puse un gamba fresca, patatas fritas. Luego puso bebí agua en la cena y también estaba también tomé de esto, ¿cómo se llama? De patatas fritas. Y eso es lo que hice el viernes. Y luego, cuando hemos terminado de cenar, me he puesto a ver la serie que me gusta, la novela, la que se avecina, la que no es viva. Y me vi dos capítulos de la que se avecina. ¿Qué es que te el sábado? El sábado, cuando salí de trabajar, pues llegué a mi casa, a las 8 y a las 8:30. ¿Y el domingo? El domingo, bueno, el sábado estuve en casa. Desayuné, vi un poco de. Escuché un poco la radio de asilo. Y ya la tele. Y el domingo, pues llamé a mi hermano, lo llamé temprano. A mi hermano para porque a mí me apetecía comer churros con chocolate y a mi hermano y a mi hermano y me dijo mi madre ¿por qué llama a los hermanos temprano? Porque yo le dije a mi madre que porque me apetece que los hermanos estén conmigo se viene el agucino. ¿La pasa bien? Sí, bien. Se viene chocolate con churros. ¿Qué es eso que le ha gustado? A mí los churros me encantan. Cuando vamos a la feria, mi madre compra churros y me los como también. Y eso está bueno, ¿no? Sí, está buenísimo, con azúcar y todo. Eso que tanto gusta, ¿no? Sí. Hombre. Y también, pues vi ahí un poco la tele, la casa vecina. Y ya escuché un poco de música. Y todo eso. Y ya me gusta la película. ¿Y qué es la música? Ah, la música. Me gusta Manu Tenorio. Que es romántica, Alejandro Sanz, también me gusta el canto del loco y esto. Bueno, lo que menos una película. ¿Cómo? Lo que menos una película. ¿Viste alguna película? Vi una película que se llama, a ver. Se llama el príncipe, espérate, el príncipe Menigo. Esa película está genial. Y la y parece la pena, parece la pena de verlo, que lo echa en la tele, en el T, en el número 13, TV. Bueno, ¿vos te sales de fiesta? Sí, la fiesta me encantó. ¿Pero saliste de fiesta este fin de semana? Pues no el viernes no salí porque estaba mi compañero malo, entonces no fui. Eso que pasa bien, ¿no? Me lo pasé muy bien. ¿Y despedimos? Bueno, nos despedimos, adiós. Hola, buenas tardes, me llamo Teresa. Voy a hablar el fin de semana. Este fin de semana, como no ha hecho mucho frío, no hemos salido. Hemos encendido la chimenea, he jugado a la Wii, he visto la tele, he estudiando con mi madre. A ver, ¿qué cenaste? Pues cené un sándwich con jamón. ¿Con jamón? ¿Y qué estabas estudiando? Pues estudiando con mi madre para hacer examen a qué ha sido. Pero la receta, ¿no? Sí. Ah, vale. ¿Estaba bueno? Sí. ¿Te salió bien el sándwich? Sí. ¿Cuando tu padre también lo tomó? Mi padre sí. ¿Y cuando lo hiciste salió bueno? Sí. ¿Cómo os gustan los sándwiches? ¿Poco hechos? ¿O un poco más tostadico? Más tostadico. ¿De qué era el sándwich? ¿De jamón y queso? De jamón y queso. Ah, vale. Hola, me llamo Lola. Y hola, me llamo Gaby. Y voy a hablar de Pablo. Pablo es muy guapo. Pues para mí Pablo es muy guapo. Tiene gafas. Tiene barbilla. Los ojos marrones tirando azules. Y también se ve el pelo, lo tiene normal, como todos los hombres. Tiene el pelo de punta, se pone gomina por la mañana. Y también me gusta su forma de ser. Lleva unos zapatos, unos bombos grises. y negro. También tiene unos pantalones que es vaquero y una camiseta, a ver, la camiseta es de manga corta y porque yo no sé poner de manga larga, de Pablo. Vaya, ¿qué pasa? Y una chaqueta que es amarilla, verde y verde, a ver. Amarillo, verde y verde. Y Pablo, pues le gusta mucho la moto para venir así a trabajar. Y ya está. Y le voy a decir que un mensaje a Pablo que te quiero mucho, Pablo, que eres que te quiero mucho y que eres el mejor Pablo de la radio de Asido y lo que nos graba los discos a nosotros para que lo tengamos en casa y escucharlo. Y luego ya pues ese es todo de Pablo. Ah, que yo le decía a Pablo, porque quiero que con buena profe, que soy su alumno de clase del TPSP2. Me gusta trabajar y creo que yo me siento que estoy, Pablo, estoy contento en ti, para que tú trabajas bien. Pues muy buena persona de práctica, eres muy laudante, porque haces muchas cosas y haces más gimnasio. Luego te hace deporte, todos los días, está muy bien. Quiero un beso para ti, Pablo. Adiós. Bueno, adiós. Hola, mi nombre es Antonio y voy a hablar de Ángela, ATS. Pedro. ¿Cómo es Ángela? Pues Ángela es muy guapa. ¿Y a qué se... ¿Qué trabaja? Pues trabaja con... No lo sé, ¿qué trabaja? ¿Pero es profesora o es... ¿O es... enfermera? Es enfermera. ¿Y te gusta cómo es? Sí. ¿Y es muy graciosa? Sí. ¿Y simpática? Sí. ¿Le quieres mandar un mensaje? Sí. Pues ya sabes. Pues conoció una persona con nosotros y un saludo para Ángela y que siga así. Adiós. Adiós, hasta el próximo programa. Hola, soy Marilena, de Jaio y Asido. Rosa. Habla desde tu voz, soy Andrés. Andrés, más guapo, gracioso, y gusta música, me gusta el hacer duro, el vivar, ¿qué más, Rosa? Y David Amante. Y también el queridón, la Melá, la Macha. Soy eso, de tu voz, a... O sea, música, a melar, y pipaera, rosa, y a tu voz. ¿Qué hora del dúo de Andrés? El dúo tiene Lucy de Andrés. ¿Es más guapo? Sí, guapo. ¿Y tiene perfume? Sí. ¿Es blanco y negro? Blanco y negro. Y la cara, más guapo, su guisa, y tiene profete. Bueno, os voy a hacer una pregunta. Las canciones que estáis escuchando de reggaetón, ¿de cuál eran? El Papá Chulo, La Solina y de todo. ¿Vosotras dónde os sentabais para verlo a conductor? Yo desde el lado, desde Elisa en el Levete y el Osa de Cusubrí. ¿Y el conductor se reía o no? Sí, un poco. Sí, le hacía y reír, ¿no? Sí, un poco. Oye, ¿qué gusta de conductor? De conductor, para el dulce bombín, sí, la cuba, la parada. Y muy bien, mucha música, hacer los chistes, hablar y todo. ¿Los chistes? ¿Que os hacía chistes o no? Sí, un poco. ¿Había alguna tele por ahí? Sí, de tele y de música. ¿Y os puse la calefacción o no? Sí. ¿Iba despacio o deprisa? Despacio. No sé, ¿lleva gafas o no? Sí, tiene gafas. ¿Y dónde opera siempre antes de recogeros? Con Francisco, con la merenda. Sí, pero ¿dónde opera vosotros para subiros? ¿Dónde opera el autobús? ¿Dónde opera? Espera de asido. No, digo que ¿dónde os espera el chofer con el autobús? ¿Dónde os espera el chofer con el autobús? ¿Dónde se para para...? El chino, ¿no? Sí, el chino. Y entonces lo coges, ¿no? Sí. Bien. ¿Y algo más? Sí. Andrés, que mucho. Y la música marcha con mi grosa. Yo lo voy a pedir. El chofer. Más guapo. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, pues en el programa de hoy continuamos con las recetas fáciles con la radio de Asido. Y tenemos aquí unos invitados de lujo. ¿Quién hay por aquí? Yo llamo Casuado. Me llamo Paqui. Teresa. Bueno, chicos, ¿qué vamos a aprender a preparar hoy? La Macedonia. La Macedonia. La Macedonia es Macedonia de fruta y para quien no lo sepa es como una especie de ensalada, ¿no? Sí. Que se hace, pero con fruta. Sí. ¿Y está dulce o salada? Está de dulce. Ok. Es una cosa que se toma de postre, ¿verdad, Paqui? Sí. De hecho, aquí en Asido hemos tomado alguna vez. Bueno, a ver, Teresa, ¿cómo se puede preparar una macedonia de un modo fácil? Pues primero se lava la fruta, después se corta en pequeño. En trocitos pequeños, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y dónde la ha hecho? En un bol. ¿La ha hecho separada o se mezcla, Paqui? Se mezcla, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a ver una cosa, porque estamos diciendo, se echa la fruta, pero ¿he hecho solo un tipo de fruta o he hecho muchos tipos de fruta? Muchos. Muchos, ¿no? Hay que pensar que vaya a estar rica la cosa, pero la cosa es una cosa variada, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver frutas que yo le puedo echar a la macedonia para que esté buena. La manzana. Manzana. Y yo... Naranja. Naranja. Y también... La uva. La uva, sí, señores. Kiwi. Kiwi. Manzana. Manzana, ya le hemos dicho. Más cosica. Melocotón, por ejemplo. Ah, sí. Melocotón. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí sale de plátano. Plátano, muy bien. Y la fresa. Fresa. ¿Te gusta la piña, Paqui? Sí. Trocitos de piña se puede echar. Sí. El de piña. ¿Hemos dicho ya pera? Sí, es la pera. La pera. Ajá. Bueno, más o menos también es como ver qué tengo en el frigorífico. Si yo tengo... ¿Solo manzana puedo hacer macedonia? No. No. Si tengo solo plátano, ¿puedo hacer macedonia? No. ¿Y si tengo solo naranja, puedo hacer macedonia, Paqui? No. No. Pero, sin embargo, sí que tengo una posibilidad. Si yo tengo manzana, plátano y naranja, lo lavo todo bien, lo corto en trocitos y lo echo en un bol, ¿no? Sí. Y es una macedonia pequeña, pero... ¿Piensas que estaría buena? Sí. Sí. Sí. Bueno, una vez que ya he mezclado todas las cosas, tengo la posibilidad de echarle alguna cosita más para que esté rica. Por ejemplo, a ver, ¿qué le puedo echar? Cuando ya he hecho toda la mezcla, ¿qué le puedo echar a la macedonia? A la canela. Le puedes echar canela, que está muy buena. ¿A ti te gusta natural o le echamos un poquito de azúcar? El azúcar. ¿Cómo te gusta el azúcar? ¿Normal o moreno? Es moreno. Un poquito de azúcar moreno, por ejemplo. ¿Qué más le podemos echar? No sé más. Pues mira, como hemos dicho antes naranja, aunque le hayamos echado naranja a la macedonia, podemos hacer un poquito de zumo de naranja y echárselo también. Ah, sí, zumo. Oye, otra cosa que hacía mi padre cuando yo era pequeño y preparaba macedonia. Hay veces que si no teníamos naranja, pero queríamos echarle alguna cosa rica, una cosa que también está buena, es un poquito de yogur. ¿Habéis probado la fruta con un poco de yogur? Sí. ¿Y qué tal está? Está bueno. ¿Tú lo has probado, la fruta con yogur? Sí. ¿Tú lo has probado, Paqui? No. Pues está bueno y merece la pena. Entonces, hacemos repaso. Vamos al frigorífico y miramos lo que tenemos. Si tengo, para hacer una cosa variada, por lo menos tres frutas diferentes, hemos dicho que la lavamos, ¿no? Sí. La cortamos en trocitos y la echamos en un... Un plato. En un bol mejor, porque en el plato a lo mejor se me sale. Sí, un bol. Y luego ya el caprichín que yo quiera darle. ¿Le quiero echar un poco de zumo de naranja? Está bueno. ¿Le quiero echar un poquito de canela? Está bueno. ¿Le quiero echar azúcar? También está bueno. Le echaré la Fanta de limón. ¿Y con Fanta de limón? Eso sí que no lo he probado yo en la vida. ¿Eso está bueno? Sí. ¿Tú has probado eso de Macedonia con Fanta de limón, Paqui? Sí. Madre, ¿qué me dices? ¿Sí? Yo eso no lo he probado así. Pero bueno, si está bueno, os voy a creer. ¿Tú lo has probado con Fanta de limón? Sí. Pero bueno... Pues, oye, lo mismo un día os hago caso y hasta digo, vamos a ver qué me recomiendan estos sinvergüenzas, a ver si está bueno o no. Bueno, pues fácil, ¿verdad? Sí. Y además, siempre lo decimos, comer muchas frutas. Oye, pues aquí tenemos un buen método fácil y muy rico de tomar muchas frutas. Pues, ¿algo más que decir? No. No. No. Pues... Hasta el próximo programa y, sobre todo, hasta la próxima receta fácil que hagamos con la radio de Asido. Televisión. Hola, me llamo Lorena y voy a hablar de la Hannah Montana. Bien. Hola, soy Gaby. Vamos allá. ¿Cómo es la serie? Hannah tiene un hermano. Y es Canal Disney Channel. ¿Cómo se llama ese? ¿Es un chico? Sí, Yaso. ¿Cómo es? Harto. ¿Cumple el deseo o lo cumple más? Bien. Lo cumple más. Un poco, así. A ver. ¿Qué es que usted más es la capa que lleva de Hannah Montana? A mí, la peluca. ¿Y lo que menos? El pelo que tiene de la peluca. El menos me ha gustado la película, la peluca. Porque se queda mucho en el rato, porque se lo dice una chica que es morena, que tiene la cara morena también, y se queda con el pelo pegado. ¿Cómo es su padre? Mayores. ¿Cumple bien? Sí, bien. ¿Cómo lo lleva eso, cree? Muy bien. Finalmente, Lore, ¿cómo es de Marley? Me gusta más de Marley, pero me gusta la Hannah Montana porque se pone la peluca. ¿Como su amigo o con su amiga? Sí. ¿Cómo son? Mayores. Lo que menos que ha gustado, Oribe, porque es más músico. ¿Cómo es? Porque quería tener un hijo. No diga eso. Un respeto que vamos a hacer una señora, respeto mayor. Lo respeto a mí. ¿A ti, Gaby, te gusta Hannah Montana? A mí sí. ¿Por qué te gusta? Porque en Marley, que le puso peluca de Hannah Montana, se metió de Hannah Montana. Que lleva la cara bien. Uh-huh. Y me gustó mucho y la serie esa. ¿La siguen poniendo en la tele o qué? Sí. Ajá. Bueno, ¿qué más me podéis contar de la serie? Marley lo canta bien, porque es mi referente de Marley. Uh-huh. Sabe que tiene la voz bien bonita. Estaba bien. Ajá. ¿Y cómo son sus canciones? Así, ¿de qué canta Hannah? Todas las canciones, porque lo cantan bien. ¿Pero canta de amor? ¿De qué canta? De amor y también rapero. Uh-huh. Así. Una cosa, Lorena, ¿cómo es la ropa que se pone Hannah Montana? Una farda y lo de arriba que tiene una camiseta y tiene un micro y una bota. Uh-huh. Y una muñequera. Uh-huh. También le gusta ponerse chaquetas, ¿verdad? Chaleco. Sí. También. Ok. Y traje de noche. Uh-huh. ¿Y quién, qué os gusta más, Miley o Hannah? A mí, Hannah. ¿Lo que menos que le gusta es Hannah? Miley también. Pero, ¿y qué, de la serie hay algo que diga, esto no me gusta? Es que no me gusta. Es que dice Oliver. Uh-huh. Que no puedo tener ningún hijo porque eso es malo que tenga todavía mi novia. Como yo no lo he visto, no tengo ni idea de qué nos estás hablando, pero bueno. Luego la serie está bien hecha, está bien hecha o se ve cutre. Mejor bien. ¿Y a ti qué te parece? ¿Está bien hecha? Sí. Ajá. Ok, ¿algo más que queréis contarnos? Sí. ¿Qué? Que a mí, a Han, me gusta más el pelo rubio. El pelo rubio, ¿no? Sí. Y el traje de noche me gustó. Es que tiene ahora puesto. Ese. Es que está ahí. El de la farda. Y de micro. Y las botas. A mí lo que menos la Hanna. Hanna lo llevaba bien, porque eso te va a pasar. Me la vida, ¿no? Pues que eso te va a pasar. Se metió la Hanna. Se ha quedado pegado peluca. Y que coche el novio. Se llama Jay. Porque era así. Pues algo más. Lo pedimos. Lo despedimos ya. Pues adiós. Adiós. Aló, aló, aló, mamá. Hola, me llamo José Luis y voy a hablar de Real Madrid. ¿Tú te gusta mucho el Madrid? Sí. ¿Ganado siempre? Sí. ¿Cuántos goles metió? 4-1. 4-1, ¿no? Sí. ¿Qué es tu jugador favorito? Me gusta Cristiano. ¿Es Cristiano, no? Sí. A mí me gusta Iker Casillas. El portero. Sergio Ramos, Ozil y Benzema. ¿Tú has visto tus padres mirando el partido? No, yo, el mío. Sí. ¿Tu madre le gustó el fútbol? Sí. Mi madre también. Y bueno, ahora mismo vemos que el Madrid se ha alejado del Barcelona. Están a 10 puntos. ¿Pensáis que el Barcelona tiene oportunidad todavía de remontar y de ganar la Liga? Pues yo digo que sí. ¿Y tú qué piensas? Yo, sí. ¿El Barcelona tú crees que puede remontar y acabar ganando la Liga o no? No. Bueno, habrá que ver. Ahora mismo el Madrid depende de sí mismo. Ya se ha alejado mucho y eso. Una cosa, el Barcelona está haciendo algunas tonterías en la Liga. El Madrid está defendiendo el tipo. El otro día perdió contra los Osasuna, que Guardiola se llevó a un montón de chicos jóvenes de la cantera. Y claro, si no te llevas a los jugadores, bueno, pues te pueden pasar esas cosas. Y los Osasuna son buenos también, sí, en su casa. Pero sin embargo, en la Champions, ¿qué? De momento siguen los dos equipos. ¿Os gustaría que se enfrentasen otra vez en un partido? ¿Madrid-Barcelona en la Champions o no? Pues yo digo el Madrid que va a ganar en la Champions. Ay. Madrid, Barça, yo no. Bueno, ¿algo más que queráis decir del Real Madrid? Yo sí. Que me gusta mucho el partido. Que siga así. Entrenando mucho. Cuando hay una Copa de Rey, de Champions, de Liga, cuando sean los campeones de mundial, que pone una canción, que una fumática de Madrid. Ha hecho José Mourinho, que siga así, por ganar un montón. Otro. ¿A ti te gustaría que siguiera Mourinho o no? No, ya, yo, ya. ¿Tú te has cansado ya? Sí, otro. Ok. Pues no, a mí me gusta José Mourinho hacer cosas buenas. Sí, ya. Como... Lo que pasa es que con la plantilla que tiene el Madrid podría hacer incluso todavía más cosas. Sí. Ha tenido algunas meteduras de pata, pero mira, aprovechando que el Barcelona ahora pues tampoco va muy bien, pues al final os vais escapando los madridistas. Pero oye, eso no quita para que el Madrid esté haciendo muy buena temporada de Liga. Y eso, yo soy del Barcelona, pero lo reconozco, que está mejor el Madrid en la Liga. ¿Algo más que decir o nos despedimos? Pues yo también, yo soy de Barça. Uh-huh. Yo también. Ok. Me pedí. ¿Y yo? Allá. Cine. Hola, me llamo Abel y voy a hablar de una película que fui con Manolo a cine, que se llama La hora más oscura. Trata de unos jóvenes que están en Moscú y resulta que el cielo es como una especie de alienígena que cae a la tierra, pero que no se ven. Entonces el policía va a tocarlo y desaparece. Va desapareciendo. O sea, tiene que estar sobreviviendo ahí en la película. Porque te van persiguiendo los alienígenas y te van desintegrando. ¿Esto es de miedo? Bastante miedo. Uh-huh. Por eso no se ve los alienígenas. Aterrizan, desaparece, solo a la superviviente que queda en la cámara va saliendo, y como la ciudad está toda desierta, y solo como la ciudad está toda desierta, pues tiene que buscar refugio antes de que lo pille, porque lo que es los alienígenas están por todas partes. Y van así, van los siete supervivientes hasta que hasta que llega al centro comercial y al perro lo que le hace es lo desintegra. Uh-huh. La alienígena. Y se ve una sombra como que está encima la alienígena. Pero. ¿Y quiénes son los protagonistas? Pues dice Manolo que uno de ellos lo ha visto en una película. Uh-huh. Pero no me acuerdo los protagonistas. ¿Y los alienígenas estos que quieren? ¿Apoderarse del planeta? Quieren apoderarse del planeta. Lo que quiere es destruir, coger el núcleo de... La energía, ¿no? La energía de la Tierra y llevárselo. Y luego ya eliminar la vida que quede. Y ya eliminar toda la vida. ¿Pero hablan estos alienígenas? No. La única forma es quemándolo. Ajá. Quemándolo o lanzando un bazooka. Ya, ¿y la película es divertida? Divertidísima. La película también tiene efectos 3D, ¿verdad? Sí. ¿Tú la has visto en 3D? ¿O es normal? Yo la vi normal. Ajá. ¿Y merece la pena verla? Claro, porque... ¿Qué es lo más divertido de la peli? El ruso. Hay un loco que cuando se oculta esto... Cuando se ocultan los supervivientes, hay un loco ruso que lo que hace es ocultarlo. Uh-huh. De los alienígenas. Y ahí Manolo y yo nos partíamos de risa. Porque los inventos que tenía, tenía cachivaches de eso. Y eso es lo que desintegra. ¿Y qué es lo peor de la peli? Lo peor, los bicharrajos que no se ven. Ah. los bicharrajos, que tú le apuntas, tú le tiras una, tú le disparas con una pistola abandonada o con una ametralladora, pero no le afecta. Okay. La única forma es con un lanzallamas y con un bazooka. Bueno, la película entonces, pero parece casi más de acción que de miedo, ¿no? Sí, tipo así, tipo acción. Bueno, entonces, ¿qué me dices? Que le eche un ojo cuando pueda. Que le eche un ojo porque... ¿Pero me la veo de internet o voy al cine a verla? Si la quieres ver, ve al cine porque ya te digo que esta película yo la he visto, sobre todo en principio el avión, que es cuando empieza todo. Ok. ¿Algo más que nos quieras contar? No, ya nada más. Adiós. Hasta la próxima. Bueno, seguimos en la radio de Asido con una chica. ¿Cómo te llamas? Ay. Lara. Bueno, pues yo soy Pablo. Y Clara, ¿de qué vamos a hablar hoy? Creo que vamos a hablar de una película que te gusta, ¿verdad? La Barbie. ¿De Barbie? ¿Qué Barbie en concreto? La Barbie. Pero de la película de Barbie, ¿cuál? ¿Rapunzel? ¿El Cascanueces? ¿El Lago de los Cisnes? ¿Cuál? Ay. Bueno, la base. El cascanueces. Bueno, el cascanueces, para quien no lo sepa, es un ballet inspirado en la obra de un músico, de un gran artista que es Tchaikovsky, uno de los grandes de la música clásica y que luego ha contado con muchas versiones y eso. Manolo, ¿tú sabes de qué va más o menos el cascanueces? No lo sé. Yo creo recordar que tengo en mi casa una película, pero creo que es grabada, que ahí tengo un montón de películas metidas. Bueno, en esta peli la protagonista es Barbie, ¿no? La Barbie, Lara. Y la Barbie le cuenta a su hermana Kelly, un día que está ahí un poco triste, cuando están en clase de ballet, y le cuenta una historia muy bonita, ¿verdad? Y le cuenta la historia del cascanueces, ¿no? La cosa es que es una historia que tiene lugar en Navidad, que la familia tiene una visita sorpresa de la tía Elizabeth, que viene pues con regalos para todos. Y la protagonista se llama como tú, ¿verdad? La madre, Lara, encanece. Le regalan un cascanueces. Pero la cosa es que ella se acuesta a dormir y de repente se despierta y se encuentra que el cascanueces, que según decían llevaba a un príncipe en su interior, se enfrenta al rey ratón, que es muy malo, ¿no? Y príncipe tiene ratones. Oye, ¿y el príncipe es guapo o feo? El príncipe es guapo. Es guapo. Oye, ¿y el ratón, el rey ratón, cómo es? ¿Es bueno o malo? Ratón, malo. Es malo. Ajá. Y bueno, ¿y Clara cómo es? ¿Es una chica o es una niña? La madre, Lara, es chica. Ajá, y parece que es como la Barbie, ¿no? ¿De qué color tiene el pelo? La madre, el perro, la arena. ¿Es morena? Anda, y yo pensaba que era rubia. Y oye, la música que sale en la película, al ser de Tchaikovsky, como música clásica muy bonita, ¿a ti te gusta? Yoki. ¿Pero está chula la música, Clara? Yo he dicho eso, sí. Oye, ¿y hacen ballet? ¿Hacen ballet en la película? ¿Bailan o no? La madre, Clara, baila. ¿Baila bien o mal? La madre, Clara, baila. ¿Pero bien? ¿Baila bien o baila mal? Baila. Baila. La madre. Oye, ¿y la ropa que llevan es bonita? Barbie, ¿qué lleva? ¿Unos vaqueros o un vestido de princesa? Bueno, la madre, Clara, princesa fufuca. ¿Cómo? Oh my god. Oye, ¿y la peli está chula? ¿Merece la pena verla? ¿Está chula? Ya he dicho sí. Oye, Clara, ¿y tú has visto muchas veces la película? ¿Tú la tienes en DVD? Uy. Ay, la madre, el bebé. ¿Y quién te lo ha comprado o grabado? ¿Ha sido tu madre, tu padre, tu hermano? Bueno, la caña. ¿Y a ti te gusta ver las películas estas con tu familia o te gusta verlas sola? Ay, la madre, Laura. ¿Te gusta verla sola o con tu familia, o con tu madre, con tu hermano? ¡Me caña! ¡Saca! Oye, una cosa. Clara, he oído que a ti te gusta escuchar la radio de Asido con tu familia a veces, ¿verdad? ¿Quieres que les mandemos un saludo ahora mismo? ¿Les mandamos un beso? La madre, la salud. ¿A quién se lo mandamos? ¿A tu madre, a tu hermano, a quién? Mamá, saca. Ok, bueno. Pues, oye, entonces, Clara, ¿tú a mí me recomiendas que yo vea esta película o qué? La madre, Clara. Oye, Clara, ¿tú sabes que a mi novia le encanta el cascanueces? Es que ella, de pequeña, era bailarina. Y ahora le gustaría ir un día a Nueva York a ver el cascanueces en Navidad. Porque hacen también un ballet ahí súper bonito y a ella le encantaría verlo. ¿A ti te gustaría ver el ballet del cascanueces? Uy. ¿O no? La madre, cascanueces. Pero el ballet, Clara, ya ahí ya no sale Barbie. ¿A ti te gustaría ir a ver cómo bailan el cascanueces o no? Bueno, cascanueces y príncipe. Bueno, si hay príncipe. Bueno, Clara, pues nos vamos a ir despidiendo. Ya hemos terminado esta noticia sobre Barbie en el cascanueces. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Probra. ¡Fuerte! Hola, ¿te has papito? Adiós. Bueno, pues el programa ya se ha terminado y es un buen momento para dar unos cuantos consejos. Lorena, ¿te apetece dar tú unos cuantos consejos a los compañeros? Sí. A ver. Toma fruta, corre mucho y bebe agua. Y tomar verdura Y como siempre decimos, para ir terminando, sed muy... muy buenos. Bueno, bueno, y felices también. Nada, hasta el próximo programa. Enseguida, un nuevo episodio de La Radio de Asido.